Un gusto, Ecuador, y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Bueno, qué rico, estamos en Woodstock Blues, qué buena onda, estamos viernes de fin de semana, algo especial ahora, justo poniendo una canción muy interesante. Estamos en un día muy especial para mucha gente, en realidad para mí deberían ser todos los días especiales. Hay veces que mucha gente la encasilla porque es del día de la Navidad, del Año Nuevo, y ahora dicen que es del día de la amistad, ¿no? Pero bueno, en realidad para mí, bueno, es un concepto que debería darse todos los días, no necesariamente, específicamente por a veces circunstancia. Vivamos la vida, disfrutemos, y que como siempre dice Alex Lora, muchas pastillas de rock and roll y demasiado jarabe de blues. Vamos a tener un artista invitado en unos segunditos más, está acá también un gran músico de Haití, bueno, el hace jazz, el hace bossa nova, y bueno, es un pintor que también nos va a comentar también de una exposición que va a ser aquí en la Casa de la Cultura. Le vamos a tener en un segundito a Milien Janiel, él es un gran músico, como les digo, de Haití. Vamos a conversar en un ratito. Comenzamos con una gran canción. Gracias, también le agradecemos mucho a Omar en el sonido. Gracias y seguimos. Estamos Woodstock Blues del viernes. Ya va a amanecer y escucho un rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y viernes, bandera, mano de todo. Bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano, bandera, mano qué riquísimo, qué riquísimo. Seguimos en Woodstock Blues aquí con grandes invitados como es este gran amigo haitiano como lo es Milien Janier. Qué gustazo, gustazo tenerte. Es un gusto, un honor, un gusto que estés acá en el programa. También le tenemos al asistente también que está Vicky, es asistente también de Milien. Así que qué gusto tenerte. Bienvenido a Woodstock Blues, Milien. Ya, gracias, muchísimas gracias también, Pato, por haber invitado, por haberme invitado también en tu programa, que es muy, muy chévere. Usted músico y también sabe mucho de la música, me encanta también la música, como estaba diciendo. El tipo de música que hago es un poco una mezcla de bossa nova con un poco de samba y con un poco mezcalita también de mi país también. Ah, eso justo era lo que decía, ¿no? Claro. Tú eres de Haití, yeah. Y cuéntanos un poquito de esa referencia, de esa alma, de ese corazón que tienes de tus raíces, ¿no? Bueno, de ese enfoque cultural y ahora que estás acá en nuestro país. Bueno, para decirte la verdad, en Haití hay la cultura haitiana es muy rica, aunque no se hace ver mucho en Ecuador, y por eso mi propuesta a la embajada de Haití hace unos meses al señor viceministro de la cultura también, que había hecho un proyecto. Le había mandado a él también y la mismo este enfoque para hacer conocer a los ecuatorianos la cultura que tenemos los haitianos. Entonces, como le había dicho, que yo voy a exponer en la Casa de la Cultura el 25 de febrero. Ya vamos a hablar de eso, no te olvides, a seguir hablando de eso también. Comentas un poquito de toda la cultura de tu país y lo que estás haciendo ahora en Ecuador. Bueno, la cultura haitiana en la música, sí, los haitianos son muy, no aficionados, sino que son bien amantes de la música. Entonces vas en Haití, siempre vas a encontrar una familia que toca algún instrumento. O sea, tú me dices más o menos que en alguna familia siempre habrá algo artístico, sea de música, sea de diferente género artístico. Sí, siempre vas a encontrar eso, y eso es la alma de la música. Eso es la música para los haitianos es muy importante, como también es un pueblo también muy muy alegre también, muy sí, alegre. Algo me comentabas algún rato que conversábamos extra micrófonos del canto de tradicional o la música tradicional de Haití, ¿cuál es? Es el compa. Aunque tiene también compa es una música dentro de sus gamas musicales o dentro de sus acordes, tiene mucho mucho que ver también un poco con el blues y el jazz. Ah, qué bueno, hombre. No es que es blues y jazz, pero las notas, las acordes que se pasan siempre son acordes de jazz, de blues, pero es muy alegre, más un poco muy, muy alegre. Pero las notas que pasan siempre es notas de blues. Algo jazz, como melancólico. Sí, como melancólico. Ay, chévere, qué interesante escuchar todo lo que nos estás conversando. Vicky, bienvenida. Cuéntanos un poquito, tú como asistente también de Milien. Pues sí, buenos días con todos. Milien es una excelente persona, aparte siempre ha sido muy amante de la música y también es una persona muy estudiosa. Entonces yo como asistente pues trato de ayudarlo cuando puedo verlo. Qué buena onda, ¿no? Siempre nuestro país también caracterizado por la hospitalidad y la amabilidad que tenemos también con el extranjero. Qué chévere, Milien. No sé, tal vez, ¿qué te parece? Como vienes también a hacer música, y eso es lo interesante, que acá en el programa también se hace música en vivo y estás tú acá. No sé qué nos vas a deleitar este momento en Woodstock Blues. No sé, algo de la cultura de tu país, tal vez te parece algo que comiences haciendo. Sí, está bien, pues como le estaba comentando. El tipo de música que hago prácticamente es una mezcla de samba, bossa nova y un poco de raíz de mi país también. Entonces, y la música que tengo, bueno, como saben, hoy día es el día del amor, y la amistad. ¿No? Un abrazo bien grande a Vicky. A la Vicky también, que está ahí. Sí, abrazo igual. Entonces, hoy día voy a encontrar una canción que se llama Aunque la gente dice. Es un poco... Maestro, bienvenido. Aunque la gente dice, para cada hombre existe como 10 mujeres y más, pero tengo solo a ti. Aunque algunos dicen, los hombres son mentirosos, prometen lo que no tienen, son unos falsos payasos. Pero baby, te quiero a ti, te amo a ti, a nadie más, y solo a ti, te amo a ti, amor, a nadie más, y solo a ti, te amo a ti, te quiero a ti, te adoro a ti, a nadie más, te adoro a ti, amor, a nadie más, y solo a ti. Engañarte eso jamás, pero mujer no hay por qué ponerte siempre celoso si las mujeres me miren. Eres toda mi ilusión, mi alegría, mi pasión, y contigo quiero estar. Baby, te quiero a ti, te amo a ti, a nadie más, y solo a ti, te amo a ti, amor, a nadie más, y solo a ti, te quiero a ti, te amo a ti, a nadie más, y solo a ti, te quiero a ti, amor, a nadie más. Qué buenazo, maestro, qué buenazo. Qué gusto tenerte acá, Emilia. Realmente Janet. Es un... Emilia, ¿ah? Emilia Janner. Qué buenazo, qué gustazo. Y como tú mismo mencionas, es un día especial, bueno, para mucha gente. Realmente, criterio personal, deberían hacer todos los días así, ¿no? Hay veces que decimos el día de la madre, el día de la Navidad y cosas de eso. Personalmente, si quieres hacerlo de corazón, pues es todos los días, ¿no? Pero bueno, hay encasillados días. Criterio personal, por supuesto. Sí. Mire, cuéntanos un poquito más de tu trayectoria, ¿no? Porque igual tú eres joven. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años vienes bueno, en el arte? En el arte, en el arte creo que desde que tenía los 12 años me gustaba mucho lo que es la música y el arte. Porque también yo tengo un primo mío también que es muy muy famoso también, bueno, a nivel del Caribe también muy famoso, se llama David Sebo, es pintor, entonces pues, por él también he aprendido también a pintar también y también la música también, como ya he dicho también mucha de tengo mi tío también que es ingeniero civil en Haití, pero también él hace música también, entonces me gusta mucho lo que es la música, toda mi familia me gusta eso. Bueno, es chévere que de pronto también puedas mandar un saludo a tu pueblo, al país de hermano como es Haití. ¿Por qué te digo esto? Porque de pronto después grabamos esto, porque esto sale grabado también, y puedes enviarles a todos tus compañeros, amigos de tu país. Bueno, en este momento creo que recién yo estaba viendo en las noticias que Alel, tal vez si conoce a la Alel, una radio Latinoamérica. Sí, por supuesto. Hicieron un convenio con la Casa de la Cultura, entonces a unos paisanos míos también de Haití también que tienen un programa también en Aler que se encuentra muy muy muy poco por aquí, por la 12 de octubre. Entonces ahí mando un saludo a ellos, todos que me están escuchando, creo que me están escuchando. Y Haití, por supuesto, tu y país. Y también a todas las personas también de Haití también que me están escuchando y les extraño mucho también, hace mucho tiempo también que no he ido en Haití desde este desastre también que usted había sabido. Qué tenaz, ¿no? Entonces, muy tenaz, pero sé que es un país luchador, es un país guerrero. Es un país entonces luchador. Como que se está levantando y está poniendo. Es un país luchador. Haití prácticamente tenemos una bonita historia. Bueno, una bonita historia. Haití ha ayudado a toda América del Sur. Yo soy tengo mucho orgullo para decirles, como digo, soy muy orgulloso también de ser haitiano, porque sabiendo la historia de mi país, que hemos ayudado también a Sudamérica también a tener su independencia. Me comentabas algo, ¿no? Sí, de eso. Entonces, Simón Bolívar prácticamente se fue en Haití a pedir la ayuda a Petión en ese tiempo. Entonces habíamos ayudado a América del Sur, dándole armas, barcos, hombres para venir a pelear, para sacar a los españoles en ese tiempo. Entonces Haití es un país muy, muy conocido en este aspecto. Oye, qué chévere, Milier, estar conversando contigo de todo esto, de la cultura de tu país, de música en vivo. Vamos a seguir un momentito con Woodstock Blues, con un poquito más de música, y sigues al aire y sigues conversándonos de esa historia tan rica que tiene tu país, y bueno, acá en nuestro país que abrimos las también. Puertas, ¿no? Vamos a seguir con más música. Gracias a Dieguito, que hace el control de sonido. Dieguito Salazar, gracias. Noches de las que no puedo hablar, tan encendidas que no las quiero apagar, revolotean y no me dejan pensar, y cuando menos lo espero, regresan a gritar, tras respiro su perfume, sé que no voy a durar, y me siento como un tonto, sin poderme controlar, soy tan humano, a su lado. Y bueno, qué chévere, seguimos acá con Woodstock Blues, qué buena onda, en un día muy especial. ¿Algo nos querías decir, Vicky, del día especial que es este 14 de febrero? Sí, o sea, no creo que debería haber un día especial, ¿no? Porque el Día del Amor o de la Madre, todos los días deben ser especiales. Era lo que yo decía, ¿no? Ajá. Compartimos ese criterio. No necesariamente creo que debería encasillarse alguna fecha, ¿no? Si tenemos ese corazón o la onda por dar, debería ser todos los días. Sí, totalmente. Bueno, y que viva, ¿no? Y que viva la cultura, que viva el arte, ¿no? En diferentes lados, en todo el mundo, diríamos. Miller, cuéntanos un poquito más, bienvenido nuevamente, cuéntanos un poquito más de tu trayectoria. Sé que también vas a hacer una exposición de fotografía, de pintura, ¿no? Sí. Bueno, mi primera exposición fue en el Café Libro, no sé si se acuerda, fue en marzo del año pasado, ha sido. También había hecho un concierto también, y todo salió bien, y mucha acogida también, y fue mi primera trayectoria también. Pero desde ahí empezó mi trayectoria también en música, cantando gospel. Cantabas gospel, oye, yeah. Sería muy interesante si vas a hacer eso ahora, sería muy interesante, créelo. Recuerdo el año anterior en el Festival Internacional de Blues, y en cuando estuve en Buenos Aires los vi a unos grandes amigos, unos grandes músicos, que son directores del Afro American Music, y ellos vinieron a dar también los talleres. Vino Viviana Dallas, que es un instituto Afro American Music, como te digo, en Buenos Aires, y ellos dan clases de gospel, jazz, blues. Muy interesante. Gospel. Y Viviana vino a dar talleres de canto gospel. Créelo, fue justo aquí en las salas de la Casa de la Cultura. Un taller muy interesante. Y se ve muy bueno que en un ratito más te pongas a pensar si capaz nos das la sorpresa de que cantes algo de gospel. Ya, bueno, sería a capela para Celeste, creo. A capela, sí, podría ser. Miller, hay una muestra que va a haber, ¿no? Y es muy interesante. La tengo acá, la invitación también, no se olviden. Es una muestra cine. Muestra de cine también, muestra cine haitiana también. Del arte, y bueno, es más o menos un poquito enfocar la cultura haitiana, ¿no? Sí, más o menos lo que me decías tú. El arte haitiano, la otra cara. Este es desde el 26 de febrero hasta el 1 de marzo, no se olvide, ¿no? El 26 de febrero al 1 de marzo. No sé si nos comentas un poquito de lo que va a pasar estos días. Bueno, en estos días lo que va a pasar, el señor ministro, señor Cristian Nicolás, entonces él va a presentar una conferencia en la cual va a detallar todo lo que es Haití, la historia de nosotros, en qué hemos ayudado también, como estaba comentando, América del Sur, en parte del mundo también. Entonces va a dar una conferencia para dar a conocer a los haitianos, a la cultura haitiana, mejor dicho. Entonces va a ser unos días muy, muy interesantes, aparte de mi exposición también que va a haber. Es exacto eso te iba a decir, la exposición de pintura que tú vas a hacer, ¿cuántos cuadros van a estar? Bueno, mínimo yo creo que son 10 cuadros que voy a hacer, tal vez más, pero ya todo está listo, pero creo que mínimo son 10 cuadros ya que voy a exponer. O sea, es muy recomendable a todo el público, va a ser aquí en la Casa de la Cultura, no se olvide, ¿no? Eso va a ser muy interesante, cordialmente invitados, ya sabes, días antes también puedes venir acá, ya sabes que esto también es una ventana al arte, a la cultura, aparte que el programa es enfocado en blues y rock clásico. ¿Nos quieres deleitar en Good Stuff Blues con otra canción, Miller? Bueno, esta canción se llama Quiteña Bonita, se llama. Maestro, por favor. Quiteña bonita, tú te haces la creída, abusa de tu belleza, por las calles de Quito, dices que tú eras libre y que nadie nos te mete. En tu propia vida, que nadie se entremete, y luego tal vientes, no quedará de ti. Muchacha bonita, te haces la querida, abusa de tu belleza, por las calles de Quito, dices que es la juventud y que nadie no tiene derecho a estar en tu vida, que nadie se entremete, pero yo sí te

de Ecuador y del mundo. Y aquí, bueno, sabemos de esto, también es la ventana, el arte, la cultura, y ahora con un gran invitado como lo es Miller. Miller, cuéntanos un poquito más de tu trayectoria. ¿Y qué se te viene? ¿Qué se viene a priori? ¿Qué son tus proyectos? ¿Qué están los planes? De, supongo vas a seguir en nuestro país o piensas seguir... Sí voy a seguir siendo, porque ahora, como te digo, yo estoy con mi proyecto de música, entonces con los músicos, y creo que unos meses al regresar ahí tengo que hacer un video antes de irme en Haití para dejar aquí, entonces para hacer mínimo el pensamiento de mi disco. Entonces iré a Haití, voy a Haití en abril para un proyecto que yo tengo de fundación con algunos amigos de esa, bueno, con dos personajes de Estados Unidos. Entonces, Haití. Entonces que me están apoyando para formular un proyecto, para un proyecto de fundación en Haití, entonces yo voy en eso. Y después regresaré aquí porque aquí me gusta, para ser sincero, me gusta. Como que te gustó muchísimo. Me gusta aquí, además, chévere, como tengo muchos chévere. Amigos y igual también aquí estoy haciendo música, entonces... Mis proyectos es hacer la música en menos de poco tiempo ahí para salir a la luz, como estoy diciendo, para salir a la luz. Qué chévere, Emilia, realmente es muy buena onda lo que tú estás diciendo también de nuestro país. Bueno, acá la Vicky también como ecuatoriana, yo también como quiteño y ecuatoriana, estamos acá. Sabemos lo que es nuestro país también, y sabes que el país, lo interesante y lo chévere también es que brindamos mucha hospitalidad al extranjero, mucha amabilidad al extranjero. Sí, verdad. Y es muy buena onda eso, es muy chévere. Y el intercambio cultural del cual estamos hablando también es muy chévere. Realmente, qué buena onda seguir conversando de esto. Vamos a seguir con otra canción, también le agradecemos a Dieguito Salazar también que esté en el sonido. Y escuchamos de esto, esto es Woodstock Blues. Amargo. qué chévere esta cancioncita de las viejas locas caminando con las piedras. Ahí estaba el Piti Álvarez y esta bandaza argentina, una de las bandas rolingas, como les dicen, ahí en el país del sur, en el hermano país de Argentina. Seguimos acá con Miller. Extra micrófono, estábamos hablando un poquito de lo espiritual también que tiene la cultura, ¿no? Y hablamos un poquito del vudú, que tiene un poco de referencia a país Haití, de ese gran hermano país, por supuesto. Sí, sí. Bueno, el vudú, como sabemos, el vudú, para empezar primero, tiene su origen en África. Y en el lenguaje africano significa Dios. El vudú significa Dios. Entonces, prácticamente, el vudú es una práctica de vida. Es una manera de vivir. Aunque con los medios, con los periódicos o lo que han proyectado a nivel mundial que el vudú es una cosa mala, pero no es. Es como en toda religión. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Por ejemplo, en Haití existen sacerdotes vudús, hasta que hay escuela donde se puede aprender el vudú, hacer magia, todo lo que es magia. Bueno, prácticamente no solamente hacer magia, es que un sacerdote vudú utiliza todo lo que es de la naturaleza para curar a personas. Es como aquí en el oriente, conocemos a los chamanes también. Entonces, es una práctica de vida también. Una persona es... ¿Y por qué puede ser que, bueno, tú eres haitiano y tú te sabes de exactamente lo que es esa estructura, cultura de tu país, pero a veces siempre hablan del vudú como es la onda de la magia negra, tal vez sea magia no tan buena? Ya. Bueno, hablan prácticamente de eso como lo sabemos. Si sabemos también, las personas que saben de los masones. Por ejemplo, si están diciendo que la magia es una cosa mala, yo respondería a los sacerdotes católicos. No tanto, no tanto la magia, no, sino más bien porque vos sabes que hay una magia que puede ser buena y una magia mala. A eso iba. Ya, entonces, bueno, prácticamente el vudú, como en todo como estaba diciendo, tiene sus dos lados, el lado bueno y el lado malo. Y el que quiere seguir el lado bueno, que sigue el lado bueno. El que quiere seguir el lado malo, que sigue su lado malo. Pero en realidad el vudú es una cultura, es una religión muy, muy interesante, como práctica de vida, muy, muy interesante. ¿Sabes que no sé si leíste, leí un artículo de una chica, si no me equivoco, es de ecuatoriana, que practica mucho eso y lo veía de tu forma de ver, ¿no? De la forma como le ve el vudú con toda la estructura que tiene en sí, ¿no? Es ecuatoriana, sí, es que ¿lo leíste? Sí, ¿lo leíste? Que lo leíste y fue muy interesante leer ese artículo también. Bueno, me olvidaba de algo, saludos bien grandes a Crónica Roja Blues Band, también la banda con la que formamos parte, algunos amigos, músicos, amantes del blues, también no se olviden, este miércoles 19, va a haber un evento súper chévere, así que bienvenidos a la Naranjilla Mecánica, saludos a su propietaria también, a Mayrita García, también un abrazo bien grande, bueno, es un evento súper chévere, no se olviden, este miércoles 19, bueno, tenemos el privilegio también de contar ese día con una conferencista, Joana Catot, ella es de España, una experta en tatuajes, y ella va a brindar una conferencia, ella ha dado muchas conferencias en algunos lados de Latinoamérica y por supuesto en casi todo el mundo, y tenemos el privilegio también que va a dar una conferencia sobre los tatuajes. Seguido tenemos también a un desde Chile, un gran amigo, un gran hermano que bueno reside un tiempo también acá en Ecuador, Ricardo Cornejo, y él estará también con sus tatuajes en vivo. No se olviden, va a estar súper chévere esto. Y bueno, para terminar con broche de oro, vamos a estar ahí los Crónicas Roja Blues Band, saludos a la banda, a Eri Cabezas en la voz, a Rick Nelson en la guitarra, a Nico Caballero en la batería, a Héctor Toscano en el bajo, Wilson Baez en el teclado y su servidor Pato Recalde en la armónica. Cordialmente bienvenidos, solo cuesta $3. Vamos a seguir ahora, sí, que seguir conversando también con Miller. Miller, nos querías deleitar con otra canción tuya, Miller. Bueno, esta canción es una canción que hace unos 2 meses, creo que yo tengo, desde que compuse esta canción. Bueno, habla del amor también, pero habla... Es como más de un sufridor, es para los sufridores. Ah, sí se llama esa canción. Ay, pero interesante, me supongo que ya con la risa que tienes, como que es medio irónica, ¿puede ser? Ya. Yeah. Maestro, dele. Thank you. que no sabe nada del amor. A mí me han pisoteado el corazón. Tantas veces he buscado una manera de no ser víctima. Pienso darte la bella herida. Tampoco va a calmarme la luna. Y por fin entendí que tú solo quisiste lastimarme. No quiero saber de ti. Me vale si no estás aquí. No quiero otra oportunidad. Me vale si no estás aquí. Me vale si no estás aquí. Me vale si no estás aquí. No quiero otra oportunidad. Me vale si no estás aquí. Búscate otro tonto por ahí. Van a ser el servicio trapeador de mentiras y de engaños. Como quisiste tenerme a mí. No quiero saber nada más de ti. Me has pisoteado el corazón. Y tuve corriente tanto para poder sacarte de mi mente. No quiero saber más de ti. Me vale si no estás aquí. No quiero otra oportunidad. Me vale si no estás aquí. No quiero saber más de ti. Me vale si no estás aquí. Me vale si no estás aquí. No quiero otra oportunidad. No quiero saber más de ti. Ya. Qué buenazo, buenazo ese tema. También le tenemos acá a Miller. Qué buenazo, Miller. No pronuncio bien tu nombre, algunas veces tú me dices y pero bueno, ahí estoy, me soplas ahí bien el nombre, ¿no? Qué chévere, qué chévere, qué buena onda seguir compartiendo con ustedes también aquí, Vicky, también tu asistente, muy buena onda también, qué chévere, ¿no? Seguimos aquí compartiendo cultura, emanando cultura en la, aquí, ¿no? En su programa Woodstock Blues, ya sabes, Miller, sí. Bienvenido cuando tú desees. Muchas gracias, también a promocionar tu arte, ¿no? Sé que también estás en esto de sacar tu disco. Entonces, sabes que es bienvenido eso. Vamos a seguir conversando también con Miller. Antes vamos a escuchar algo también de los Beatles. Ahora en estos días medios especiales, como es este el día... ¿Cómo es? De los enamorados. De los enamorados. Ahí va. We'll be right back. chévere, chévere. Ahí estamos escuchando a los escarabajos de Liverpool con este Oh Darling, este día especial también de la del amor y la amistad. Miller, ¿por qué no pones una cancioncita así, no? En vivo, ¿qué te parece poner algo de corazón, se podría decir, en este día especial? Algo de corazón. O sea, como para el día, ¿no? Para la fecha de hoy. Ya. ¿Y qué tal si improvisamos algo en este momento? Voy a cantar en francés. Maestro, dele, maestro, dele. Pero más o menos que tengan ese bueno, ¿no? Un poquito el sentido del día de la amistad. Está bien. Je t'aime, je sens que mon amour pour toi, c'est un infini. Je t'aime, et je sens que mon amour pour toi, c'est un infini. Je n'oublie penser à toi toute ma vie. Avec toi, je t'aime. Et je sens que je ne peux être ton ami. Oh, je t'aime. Et tu peux voir dans mes yeux que l'amour c'est vrai. Et je ne puis penser avec toi toute ma vie. Je t'adore toute ma vie, toute ma vie. No puedo dejar de pensar en ti. Y sí que, y sé que es demasiado difícil entregarme tu corazón, pero seguir esperando a ti en esta fecha tan especial. Pensando en ti, muéveme, mandame, oh, ti chéri. Escuchas mi corazón, ábreme la puerta de tu corazón. Por ti seguiré soñando. Je t'aime. El buenazo, este tema realmente espectacular. Ya casi terminando el programa, te agradecemos muchísimo también, Miller. No se olviden también después de la exposición que va a haber de arte haitiano del 26 de febrero al 1 de marzo, donde Miller también está exponiendo sus obras de arte en pintura. Y bueno, bienvenido, ya sabes, acá a la radio de la Casa de la Cultura, muy abierta los micrófonos para que puedan también difundir la cultura. Sí, Vicky, también te agradecemos a ti como asistente también de Miller. Y no se olviden todos estos eventos que se darán. Y el miércoles, lo repito, no se olviden, el miércoles 19, en la Naranjilla Mecánica. En la Naranjilla Mecánica está desde España una gran tatuadora como lo es Joana Catot. Ella va a dar una conferencia sobre tatús y bueno, después seguido viene desde Chile un gran artista tatuador como lo es en vivo el Ricardo Cornejo. Él estará haciendo tatuajes en vivo también. Y al final estaremos, por supuesto, Crónica Roja Blues Band, con bastante blues y creaciones de la banda, y por supuesto los clásicos del blues. No se olviden, así que qué gustazo estar con todos ustedes. Vamos a dejarles con una cancioncita más. Quiero mandar un abrazo y un beso recontra, re enorme, ahí en el Manso Guayas, en Guayaquil, a mi flaquita Jesse, que la estés pasando bien. Sé que la próxima semana estás de cumple, así que nos vemos mañana, la próxima en Guayaquil. Esto es Good Stop Blues, no se olviden. Mucho blues, mucho rock and roll, arte, cultura, y vamos a dejarles con unos temitas, bueno, que disfruten este día del amor y la amistad, a todos que disfruten, emanar amistad, emanar cariño, emanar sentimiento, muy buena onda, y bueno, les deseamos todo lo mejor. Muchas gracias, Vicky. Sí, gracias igual por invitarnos y por invitarnos a los dos. La despedida, por favor, Miriam. Bueno, gracias, Pato, como otra vez que lo ha dicho, por haberme invitado, por haberme tenido en cuenta también en tu programa, y es muy bueno, también usted también como amante de la música, entonces por dejarme la puerta abierta entonces en este programa, y estoy muy contento. También a mi amiga Vicky también, hoy día también, que me acompaña, asistente. La próxima viene la otra asistente. La otra viene la próxima. Qué buena, Miller, muy buena onda, súper carismático también, Miller. Qué chévere tenerte acá, Miller. Realmente espectacular haber conversado con usted, y chévere también saber nosotros acá en Ecuador la cultura, un poquito de la rica cultura que tiene también Haití, ¿no? Bueno, no se olviden también hoy en la noche en el Mayo 68, no se olviden a disfrutar de salsa y disfrutar de son, se olviden hoy en el Mayo 68, y bueno, también visiten el Ventana Arriba también, que está en la Foya, Amazonas, donde son eventos y bares donde se pueden dar cosas muy chéveres. Esto fue Woodstock Blues, nos escuchamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30, soy Pato Jar Recalde y estamos al aire el próximo viernes. Les dejamos con un tema súper chévere que seguro les va a gustar. Thank you.